donde no tienes, según Macarne, diríamos, la salvación de Dios. Por tanto, vuelvo a leer muy brevemente algunas cosas. Primero leo, porque tenemos que volver siempre sobre esta serie de profecías y de promesas de Dios a los patriarcas, la promesa hecha a Isaac: soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, pues estoy contigo y te he bendecido. Y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces, después de esto, construyó un altar y después de invocar el nombre de Yahvé, desplegó allí su tienda. Los criados de Isaac cavaron allí un pozo. Después tiene el pacto con Abimelech. Y después viene un dato que, subrayando las cosas que tienen que ver más con lo que tenemos que ver hoy. Contaba Esaú 40 años cuando tomó por esposa a Judith, hija de Beeri, elitita, y a Basemat, hija de Elón, elitita, las cuales fueron causa de amargura para el ánimo de Isaac y de Rebeca. Después de decir esto, viene el capítulo en que hay la bendición de Isaac a sus hijos, la bendición suplantada, la bendición en que Rebeca se pone de parte de Jacob y le enseña la manera de engañar a su padre en anciano para que le arranque la bendición del primogénito. Y al final del capítulo, entonces Esaú quiere matar a Jacob y su madre pues le aconseja, se entera de que Esaú quiere matar a su hermano. Y le dice: mira, tu hermano Esaú proyecta vengarse de ti matándote. Ahora bien, hijo mío, escucha lo que te digo. Anda, escápate a Harán, a casa de Labán, mi hermano, y mora con él algún tiempo hasta que se pase la furia de tu hermano, hasta que desaparezca la cólera fraterna para contigo y olvide lo que has hecho. Yo voy a sacarte de allí. ¿Por qué he de quedar privada de vosotros dos en un solo día? Dijo luego Rebeca a Isaac: estoy hastiada de vivir por causa de las hijas de Jehová. Si toma Jacob una esposa como estas, de entre las hijitas naturales de este país, ¿para qué quiere la vida? Es decir, Esaú, que por esto Rebeca le cogió antipatía y se puso de parte de Jacob, se había casado con dos mujeres hijitas. Y se ve que a su madre pues le parecía muy mal, a su suegra, ¿no? Pues era una mujer que pagana, gentil, hicieron un desastre. Y entonces, pensando que si Jacob quedaba en su casa, a lo mejor se casaba también con esposas como las que había tenido Esaú, pues diríamos, después de haber conseguido que Jacob fuese el bendecido por su padre, si después Jacob sigue por los caminos en que Esaú ha seguido por las mujeres hititas, no habremos obtenido nada de bueno. Entonces prefiere que se vaya a casa de su hermano Labán. Y entonces ocurre que en la casa de su hermano Labán es donde Jacob se enamora de Raquel, en donde, como cosas que dijimos el otro día, lo repito rápidamente, en donde se enamora de Raquel porque, como dice el escritor sagrado, era más bella que Lía, pero su padre, como que Lía era la mayor, no quería dejar sin casar a la hermana mayor, casando a la hermana menor, le metió por la noche de bodas, le coló la Lía y se encontró que había dormido con la que no quería que fuese su esposa. Eso aquí no dice si está bien ni mal, lo cuenta. Lo que dice después, en cambio, es lo que nos interesa a nosotros ver ahora, que es esto. Después, cuando ya le habían enculumado a la yecha, pues le dan por fin la guapa, ¿no?, y la que él le gusta. Y entonces dice aquí, dice, al final del Génesis encontraremos un texto que nos hará mucho bien leerlo. Pero fíjese que dice: llegóse también a Raquel, a la cual amó más que a Lía, y sirvió también todavía en casa de Labán otros 7 años. Ahora bien, esto yo no sé, os rogaría mucho que lo tuvieseis muy en cuenta, que me parece que en todos los tiempos es muy oportuno y en nuestros tiempos es muy necesario tomar esta lección que nos dan los hechos. Viendo Yahvé, en este lenguaje antropomórfico, viendo Yahvé que Lía era menospreciada, porque Jacob Lía no le interesaba, y se lo habían colado. Entonces, cuando la poligamia tenía las cosas humanas, y cuando lo estuvo ya casada con Raquel, pues Lía quedaba menospreciada. Viendo ya de que Lía era menospreciada, hizo la fecunda, mientras a Raquel la dejó estéril. Entonces la que Jacob amaba, dice aquí el escritor inspirado, la que Jacob amaba no le daba hijos, y la que Jacob no quería, se lo había quedado por fuerza, Dios le dio 6 hijos. Pero además se los dio, es decir, se los dio de esta manera. Primero le dio 4, y después ya cesó de parir. Entonces Lía, al ver que su marido se iba con Raquel y con la esclava de Raquel, porque Raquel, por viendo que ella era infecunda, estaba muy nerviosa y se enfadaba, decía a su marido, dame hijos, si no me muero. Y la esposa se enfadaba, soy yo, estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado fecundidad, le dice Jacob a Raquel, que la amaba, la riñe. Y entonces ella busca a su esclava Bilá y le ruega a Jacob que ya está con su esclava. Entonces la esclava Bilá sí que le dé hijos. Y esto lo hacía Raquel para que no tuviese Jacob solo hijos de su hermana Lía. Entonces tuvo hijos de la esclava de Raquel. Entonces Lía también tenía una esclava y también fue a Jacob a rogarle que tuviese hijos de la esclava. Y también tuvo hijos de la esclava. Pero entonces Lía dejó de parir. Ya solo tenía hijos la esclava de Lía y la esclava de Raquel. Entonces vino aquella escena que el otro día leí, que la vuelvo a aludir porque parece una tontería y no obstante es por una parte muy divertida. Me divierte y lo digo con toda tranquilidad. Y por otra parte, pues da una lección tremenda por lo que veremos después. En obsequio de los que no estaban, es una cosa realmente muy pintoresca, y de 4 rombos, ¿no? Como digo, ¿no? Pues voy a ver así. Caminando un día Rubén, que era hijo de Lía, en tiempo de la siega del trigo, halló unas mandrágoras, llevóselas a Lía su madre. Pero dijo Raquel a Lía, dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Respondióle Lía, te parece poco haberte cogido a mi esposo, que vas también a cogerte las mandrágoras de mi hijo. Porque Lía ya no tenía hijos. Desde que no tenía hijos se ve que Jacob la dejó totalmente. Y con Raquel, aunque no tenía hijos, pero como que era Raquel, en realidad él estaba enamorado de Raquel, pues siempre iba con Raquel. Pero que él estaba tan segura de que su marido, bueno, el marido de las dos, porque había poligamia, estaba enamorado de ella, que se le ocurrió la siguiente coquetería, realmente increíble. Como que ve a Lía tan celosa. Te parece poco haberte cogido a mi esposo, que vas también a cogerte las mandrágoras de mi hijo, le suelta la siguiente barbaridad. Esta noche se acostará contigo, en compensación de las mandrágoras de tu hijo. Entonces Lía le dará las mandrágoras a Raquel, y Raquel, que por lo visto estaba tan segura que disponía del marido, que hasta sabía con quién tenía que dormir aquella noche. Entonces Jacob tuvo que dormir con Lía porque se lo mandaba a Raquel, porque había comido mandrágoras. Y entonces llegó pues Jacob del campo por la tarde y Lía salió a su encuentro. Lía se ve que vio que la cosa tenía muchas ventajas, porque decía, esta tonta ahora se ha colado. Dice, tienes que llegarte a mí, porque te he alquilado formalmente por unas mandrágoras de mi hijo. En efecto, ya siguió él con ella aquella noche. Y entonces lo que pasó es que Lía, que había tenido ya 4 hijos, y había dejado de tenerlos, y se había quedado fiel al marido, no quería saber nada con ella, por esta broma de las mandrágoras, Dios escuchó a Lía, la verdad fastidió a Raquel, por tonta, tuvo otro hijo, un quinto hijo. Después todavía tuvo un 6º hijo y después todavía tuvo una hija. De modo que entonces Raquel, por lo visto, estaba desesperada, porque dice, por fin se acordó Dios de Raquel y escuchó de ellos dando fecundidad a su seno. Entonces aquel tuvo un hijo que fue José, el patriarca José de Egipto. Después Raquel ya no tuvo más que otro hijo, en que murió de parto, que es Benjamín. Este lo perdió Raquel y murió al dar a luz. Bueno, aquí tenemos que, ¿por qué el escritor sagrado nos narra todo esto? Aquí está. Desde luego encontramos primero que nos dice esto que Dios. A una, porque la había Dios, porque su marido no la amaba tanto, le dio fecundidad. A la que la amaba, pues la dejó estéril. Después la hizo fecunda cuando ya se había fastidiado con la metedura de pata esa de alquilar al marido para la otra. Y con todo eso, y eso sí que se ve y es toda la intención que va presidiendo toda esta narración. Hay cosas más increíbles que también tenemos que decirlas. Hay la suplantación de Jacob, hay toda esta cosa. Y después, el hecho tremendo de cómo los celos de los hermanos hacen ir a José a Egipto. Y después el hambre les hace ir allí. Y toda la historia de Israel está condicionada por toda esta serie de cosas, de celos que hay. Jacob amaba a José sobre todo porque era hijo de Raquel y porque, como que Raquel era estéril, pues cuando nació José, había sido estéril todo el tiempo, cuando nació José ya era Jacob muy anciano, y dice la Biblia que como que había tenido, ya siendo anciano, tenía más cariño a José que a los otros hermanos. Le había hecho una túnica de varios colores. De modo que sus hermanos tenían celos y cobraronle tal odio que no podían hablarle pacíficamente. O sea que de esta predilección de Jacob con Raquel salió nada menos que o generarle la vejez después de todas estas aventuras. Vino esta predilección de Jacob por José, que fue el origen de la venta, a los mercaderes egipcios, de toda la presencia de José en Egipto, después de la ida de los israelitas a Egipto. ¿Y qué quiere decir todo eso? Después lo encontraremos escrito por el propio José, lo leeremos. Porque después veremos todo esto, qué sentido tiene. También quiero decir que todavía, eso de las mandrágoras es un poquito fuerte, pero todavía viene otra cosa, para que veáis lo que pasa. El Evangelio de San Mateo comienza así. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Después de todo lo que sabemos, y por Isaac se computará tu descendencia, después de aquellos celos del hijo de Ismael contra el hijo de Ismael, el hijo de Agar, contra Isaac, el hijo de Sara, la expulsión de la esclava con su hijo, la aprobación divina de esta expulsión, venida de unos celos de la señora y la sierva, y por Isaac se computa tu descendencia. Isaac engendró a Jacob y a Esaú, que aquí no lo dice, pero es que Dios, cuando su madre tenía los hijos en su seno, le dice, se queja ella de que parece haber una guerra en su vientre. Y le dice, a ver esto, que es muy importante también. Pueblos hay en tu vientre, y dos naciones se separarán de tus entrañas, y una nación prevalecerá sobre la otra, y la mayor será sierva de la menor, porque seguro es primogénito, según la naturaleza, y quedó supeditado a Jacob. Y como dice en otro texto, amé a Jacob, porque Esaú dejó a Esaú postergado. Es decir, que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Farés y a Sará de Tamar, Farés engendró a Jacob. O sea, para ver esta línea en que surge de los patriarcas la descendencia de Abraham y de David, en que surge el Mesías, hay que tener en cuenta que Judá engendró a Farés y a Sará, que fueron dos gemelos también, de Tamar. Tamar es otra historia que se cuenta también con un detalle obvio, pero muy expresivo. No voy a leerla entera, sino simplemente a decir de qué se trata. Está en el capítulo 38 de Génesis. Se trata de que el primogénito de Judá estaba casado y murió. Y su viuda, Tamar, Judá le rogó que permaneciese viuda para casarse con su hermano, de la costumbre que después sabéis que fue ley en Israel, de tomar la mujer del hermano que no había dejado descendencia, para quitar descendencia. Y le prometió que se casaría con su hermano menor, que esperase, porque se ve que era pequeño, tenía que ser un matrimonio, aunque tenía que esperar un poco. Y Tamar se quedó viuda y no contrajo otro matrimonio, se fue a la casa de sus padres esperando ser dada en matrimonio al otro hijo. Pero pasó el tiempo y no dice en absoluto qué pasó. La cuestión es que no le dieron el matrimonio, no le dieron el marido, lo dejaron viuda. Entonces esta Tamar sencillamente pues se disfrazó de prostituta, tentó a Judá, a su suegro, lo hizo caer, y en prenda, que le tenía que pagar como un cabrito, en prenda le hizo soltar su cinturón, pues, el sello, el cordón y el bastón, toda una serie de prendas personales, el sello, el cordón, el bastón, etc. Y después le envió a decir a través de otro familiar que tenía aquello y que a ver si lo recordaba. Le hizo un chantaje a la respuesta. Y entonces le hizo soltar el hijo. Conquistó el marido a fuerza de hacer esta tremenda tomadura de pelo a Judá, viudo y mayor, anciano. Una figura de pata fenomenal andando por el camino, y luego una prostituta por allí, y era su nueva que estaba reclamando su marido. De este matrimonio del suegro viudo y mujeriego y caído y pecador, con la nuera audaz y celosa, surge uno de los antepasados de los que desciende según la carne Jesucristo, que es Dios venido por los siglos. Todo eso está en la generación de Jesucristo. También está David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hace pocos días nos lo leíamos. El pecado aquel que cuando el profeta Natán le reprende, pues David compone el miserere, y Deus et humana misericordia pura. Bien, así es la vida de los hombres bajo la providencia de Dios. Después José, el hijo de Raquel, envidiado por sus hermanos, que parece que él no hacía nada para que no le tuviesen envidia, porque les contaba los sueños en que él estaba en el centro y todos se inclinaban ante él, etc. Es vendido a Egipto, etc. Todo esto lo conocéis y no vamos a leerlo, sería larguísimo, sino que estas lecturas tienen que ser pues, dirigidas a una reflexión para ir viendo el sentido de la historia tal como Dios la tiene expresada en la escritura. Y como que hemos encontrado ya una cosa muy, muy decidida que Dios nos ha dicho, que como que la había hecho más amada, la dejó infecunda, y a la otra, porque no la quería el marido, le dio sin hijo. Es decir, que Dios hace lo que le da la gana, ¿no? Pero las cosas, a su aire, diríamos, ¿no? ¿Quién le podrá? Entonces, el Génesis termina con las bendiciones de Jacob a sus hijos, la muerte de Jacob. No voy a leer todas las bendiciones, que son preciosas, en este género literario que dirían ahora tan bellísimo, de las bendiciones patriarcales a sus hijos. Pero hay la celebérrima de Judá. No se retirará el cetro de Judá, ni se apartará de él la antorcha, hasta que venga aquel al cual estarán sometidas las naciones, que atará su jumentillo a la vid y a la cepa, y atará a la cepa el pollino de su asna. En vino lavará su vestidura, y en sangre de uvas teñirá su manto. La profecía después de Isaías, la oración de Jesús. Rojearán sus ojos por el vino, y por la leche blanquearán sus dientes. Esto se refiere al descendiente este que vendrá, que tendrá el mando y al que le serán sometidas las naciones, y hasta entonces no se apartará del cetro de Judá sobre el cuerpo de Israel. Y entonces vamos a terminar la lectura de hoy con esto. Todos estos constituyen las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les predijo su padre, bendiciéndolos a cada uno con una bendición peculiar. Finalmente dio las instrucciones y les dijo, ahora viene el testamento sobre su cultura. Yo voy a reunirme con mi pueblo, enterradme junto a mis padres, en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita, en la cueva que hay en el campo de Macpelá frente a Mamré, en el país de Canaán. El campo que Abraham compró a Efrón el hitita para su cultura, de su propiedad. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su esposa. Allí enterraron a Isaac y a su mujer Rebeca. Allí enterré yo a Lía, porque Raquel la enterró en otro sitio. El entierro de Raquel, vamos a verlo ahora. Por una razón muy importante. A Raquel, la madre de José y de Benjamín. La muerte se narra así antes. Partieron de Betel y estando todavía a una quibra de camino para llegar a Efrata, dio a luz Raquel y padeció gravemente un soluntamiento. Mientras pasaba los pueles de colores del parto, dijo de la partera, no temas porque también este te ha resultado hijo. Y se ve que estaba muy preocupada de que fuese varón, porque tenía más importancia para el marido. Y sucedió que al exhalar ella el alma, cuando estaba muriendo, le puso por nombre Benoní, pero su padre le llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue enterrada en el camino de Efrata, o sea, en Belén. En Belén estaba la tumba de Raquel. Esto se cita en el Evangelio cuando la matanza de los inocentes, en la profecía. Raquel llora a sus hijos sin consolarse porque no existe, porque allí estaba la tumba de Raquel. Pero allí donde la tumba de Abraham y de Sara está Isaac y su mujer Rebeca, y allí enterré yo a Lía. Adquisición el campo y la caverna que en el aire de los hijos de Efrata. Cuando Jacob hubo acabado de dar estas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en el lecho y expiró, yendo a reunirse con su padre. Echóse pues José sobre el rostro de su padre y llorando encima del mismo lo besó. Luego ordenó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Israel es el nombre de Jacob. Y se le dio Dios después de la lucha con el ángel. Emplearon en ello 40 días, pues tal es el tiempo que empleaban en los embalsamamientos, los egipcios lloráronlo durante 70 días. Pasados los días del duelo, José habló a los domésticos del faraón diciendo, si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego hagáis llegar a oídos del faraón esta súplica. Mi padre me juramentó diciendo, mira, voy a morir, en la sepultura que excavé para mí en el país de Canaán, allí me enterrarás. Así pues, permíteme subir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón contestó, sube, entierra a tu padre como él te hizo jurar. Subió pues José a sepultar a su padre, con él todos los servidores del faraón, las dignidades de su corte y las jerarquías de la tierra de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre, pues solo sus pequeñuelos, sus rebaños y vacadas dejaron en el país de Gosén. subieron asimismo con él tanto carros como jinetes, resultando pues el cortejo muy respetable. Llegados a la era de Atad, situada al otro lado del Jordán, prorrumpieron allí en muy grande y recio plañido, e hizo a su padre un duelo de 7 días. Cuando los habitantes del país, los cananeos, vieron aquel duelo en la era de Atad, dijeron: grave duelo es este para los egipcios, por ejemplo. Sus hijos hicieron pues con Jacob conforme había les ordenado, y transportándole a tierra de Canaán, lo sepultaron en la cueva del campo de Machpelá, campo que Abraham comprara para sepulcro de su propiedad, o cuando visita en frente de Mamre. José, después de haber enterrado a su padre, tornó a Egipto juntamente con sus hermanos, y todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. Y hasta ahora todo va bien, porque es el entierro del padre, y de momento no pasa nada. Entonces los hermanos de José comienzan a sentir un tremendo temor. Temiendo los hermanos de José por haber muerto a su padre, se dijeron: quizá nos guarde rencor José y nos vuelva todo el mal que le hicimos. Mandaron pues decir a José: tu padre dio orden antes de su muerte diciendo: así diréis a José: perdona por favor el delito de tus hermanos y su pecado, porque ciertamente te trataron mal. Ahora pues perdona, te rogamos, el delito de los siervos del Dios de tu padre. José, cuando le hablaron así, lloró. Entonces fueron sus mismos hermanos y se postraron ante él, exclamando: henos aquí por esclavos tuyos. Mas José les respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios proyectó trocarlo en bien para realizar lo que hoy estamos viendo, dando vida a un pueblo numeroso. Así pues, no temáis. Dios mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos, y los consoló y los habló corazón. O sea, todo esto, dice José a sus hermanos, Dios proyectó trocarlo en bien para realizar lo que hoy estamos viendo, dando vida a un pueblo numeroso. Este es el final del Génesis, así termina. Entre todo esto ha habido pues las mujeres, las esclavas, las rivalidades, las expulsiones, las estériles, las fecundas, las guapas estériles, las feas fecundas, las envidias, los celos, las mandrágoras, el chantaje de Tamar, todo lo que queráis, explicado con un detalle tremendo y espeluznante, ¿no? Que desde luego muy digno de ser leído y meditado, porque estaba la inspiración divina marcando todo esto. Y el que quiera ver cosas humanas en la Biblia podrá ver todas las que quiera, porque la manera de decir más cosas y menos palabras no creo que se haya encontrado nunca. Los personajes quedan, que si lo piensas un poquito, quedan con una caracterización que ni Sófocles ni Shakespeare han llegado a esto. Un gesto, una palabra, un comentario, una cosa, quedan vistas todas las pasiones, las memorias, las esperanzas, los recuerdos, y todas estas personas quedan. Esto no es histórico, no sé qué me interesa, porque escribió una historia más real. Y todo eso, pues, me digo que yo pues lo leo brevemente, porque el que quiera verlo, pues que lo lea, el que ya lo conozca, que lo piense, cuando no estamos reunidos para hacer unas tareas de formación de teología de la historia para esta finalidad de alentarnos en la esperanza del reinado de Cristo. Ya dijimos, por eso estamos siempre pensando en sacar provecho, como dice San Ignacio, para nuestra vocación, que sabemos que es trabajar por el reinado de Cristo. Tenemos que tomar la teología de la historia en este plan formativo, en que al fin y al cabo fue un propósito de ejercicios el que nos llevó este año a suscitar esta temática aquí, ¿no? Y por esto, al final del Génesis, aquello que decía San Pablo, todo lo escrito está escrito para vuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo tengáis esperanza. Pues aquí nos dice que José les dice a los hermanos: aunque vosotros habéis pensado hacerme daño, Dios proyectó tocarlo en bien para realizar lo que hoy estamos viendo, dando vida a un pueblo numeroso. Así pues, no temáis, Dios mantendrá a vosotros de temeros. Y los consoló y les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él con la familia de su padre, y vivió 110 años. Logró así ver a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación. Incluso los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José, Manasés, se dijo, mis nietos. José dijo a sus hermanos: voy a morir, mas Dios velará seguramente por vosotros y os sacará de este país hacia la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Luego juramentó Dios a los hijos de Israel, diciendo: Dios velará de seguro por vosotros y sacaréis mis huesos de aquí. Murió José de edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en Jericó. Estas son las últimas palabras del libro de Génesis. Y hoy cortaremos esto aquí, y el día que viene hablaremos de la liberación de Egipto y de la Moisés, ley y la legislación de Sinaí, y la constitución del pueblo de Dios, paso a la Tierra Santa, con eso terminamos el capítulo cuarto, los que tenéis ese temario, que se titula Moisés. Y hoy quiero cortarlo aquí porque me parece que no hay por qué entretenerse con histórico concreto, y en cambio he querido repetir un poco lo de ayer, el sábado pasado, para los que no estaban, y además pues explicitar en forma más fundamentada en el propio comentario del autor sagrado el sentido para nosotros de esta historia de los patriarcas. Yo creo que para el cristiano pensar que Dios tiene providencia de su pueblo, que si nos ha llamado a su servicio, nos ha hecho las promesas en que consiste la redención, que está toda ella centrada en esto. Tenemos la obligación de orar por su reinado. Y si mantenemos la esperanza en esta oración nuestra, tenemos que, nos sentimos llamados a orar por el reino de Cristo, tenemos que pensar que esta oración Dios no la desoye. Esto es lo que el padre Ranier quiso meter en nuestros que recibieran su mensaje. Entonces tenemos que tener la seguridad de que Dios no permite que los hombres hagan el mal que intentan, que vosotros lo proyectasteis para mal y Dios lo permitió para que se constituyese el pueblo de Israel. Dios no permite el mal que los hombres proyectan por envidia, por odio, por hostilidad a los dones divinos, en el caso este y en tantos otros. Tenemos que pensar que lo más grave del pecado humano, el pecado espiritual, no el carnal, es un diálogo no visto aquí en el comentario de Santo Tomás sobre pecados contra el antiteísmo militante en la Iglesia, esta lucha de las potestades de las tinieblas, esto que dice San Pablo, luchamos no contra carne y sangre, sino contra los príncipes de las tinieblas. La tentación del demonio sobre el hombre para llevarle al pecado contra el Espíritu Santo actúa llevando al hombre a la envidia, a la envidia contra los dones de Dios. Esto es de la serpiente en el paraíso. Los fariseos que condenaron a Jesús a muerte por envidia, esta muerte se le dio la redención del mundo. La intención de los que mataron a Jesús era envidia. Jesús les explica aquella parábola espantosa: este es el heredero, venid, matémosle y seremos el dueño de la herencia. Y ellos entendieron que hablaba por ellos, pero no lo permitiría. Dice, porque entendieron que era por el hay odio envidioso a los dones que Dios hace al pueblo cristiano. Hay una serie de cosas en la Iglesia aparente hoy, y en la sociedad temporal, y en la filosofía, y en la política, y en la cultura, que son un odio feroz, envidioso al bien y a los dones que Dios ha dado a las generaciones cristianas. No puede soportar el demonio nuestra esperanza. Esto no lo puede soportar nunca. Si nosotros tenemos confianza en Dios, el demonio nos hará todas las trampas y torturas que pueda. Por tanto, nosotros tenemos que vivir convencidos de que lo que los hombres instigados por la más proterva perversidad tentación satánica y espíritu de pecado contra el espíritu. Pueden hacer. Dios no lo permite sino para tocarlo en bien, para realizar lo que estamos viendo, dando vida a un pueblo numeroso. Eso es lo que debemos tener que estar viendo, don Mafer. Todo lo que en el mundo de hoy puede pasar es una permisión de Dios, en el plan de Dios, para dar vida a un pueblo numeroso de los hijos de Dios. La Iglesia de Cristo, como San Agustín decía, todos los males que Dios permite son para sacar mayores bienes. Las desorientaciones, las humillaciones, las persecuciones, las tiranías, el desprecio feroz a la verdad cristiana y al espíritu de oración y de piedad, es algo que Dios permite para maduración, para purificación y para consumación del pueblo de Dios que está naciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir, y ese es el sentido de la apostolada de oración, el sentido de la esperanza del reinado de Cristo. Por eso yo hoy he querido que esta cosa de las mandrágoras y del chantaje de Tamar tuviésemos el verdadero sentido en que está explicado en la Biblia, ¿no? Aunque yo estoy absolutísimamente convencido, y quien diga lo contrario me parece que se equivoca de medio a medio, que este es de los textos bíblicos que no admiten más que una interpretación historicísima y literalista, ¿no? Que además no tiene nada de extraordinario, porque es de una verosimilitud que parece que lo vieras, ¿eh? Y por esos colinos se crearon los 12 tribus de Israel, ¿eh? Y este Judá, que es la tribu regia, la tribu en la cual Dios pone el cetro hasta que se lo quede el hijo de Judá. La tribu de Judá, esta regia de la que se parte el cetro, viene de Judá y de Tamar, por tanto también era una cosa bien perversa, eso parece normal. Todo lo demás, Egipto y la liberación, que ya sabemos que más. La historia de todo esto está regido por una cantidad de pequeñeces, ridiculeces, trivialidades, perversidades, que la Biblia no se entretiene más que en este momento. Aquí habla del mal que querían hacerle, y en algunos momentos hace alguna calificación moral. Lo demás, hay muy poco moralismo, muy pocos sermones. Está explicando la historia, y está explicando la historia de la providencia de Dios. Por tanto, también nosotros, además, que tomemos las cosas como Dios las envía, y estemos muy contentos. ¿Eh? Muy bien.